darte mi amor como a cualquiera. Mientras viva me tengo que vengar, viendo tu cuerpo rígido y bien frío en la mortaja a punto de enterrar. Viendo tu cuerpo rígido y bien frío en la mortaja a punto de enterrar. Tengo escrito con mi propia mano y lo he jurado de nunca perdonar ese desprecio que hiciste a mi cariño, para que sepas de quién te has de burlar. Ese desprecio que hiciste a mi cariño, para que sepas de quién te has de burlar. Ya lo he escrito con mi propia mano y con mi sangre jamás se borrará ese desprecio que hiciste a mi cariño, en el osario de ti se reirá. Ese desprecio que hiciste a mi cariño, en el osario de ti se reirá. Despreciaste mi amor como a cualquiera, mientras viva me tengo que vengar, viendo tu cuerpo rígido y bien frío en la mortaja a punto de enterrar. Viendo tu cuerpo rígido y bien frío en la mortaja a punto de enterrar.